Estamos llegando por segunda vez aquí a Montero con la Jornada Médica Solidaria. En esta oportunidad estamos viniendo con más de 80 voluntarios en las diferentes especialidades médicas, en la cual se va a empezar haciendo una valoración integral de cada paciente. Ya ahí venimos con una licenciada en bioquímica, va a hacer una demostración de la toma de glicemia. Vamos a iniciar, todo paciente que venga se va a tomar la glicemia, el azúcar. No se olviden que la diabetes es una enfermedad prevalente en nuestro departamento. Entonces nosotros tenemos el compromiso de poder concientizar a la población. Esta jornada solidaria lo hacemos de manera coordinada, tanto la Fundación Fumeso y el Comité Cívico de Montero. Esto es totalmente gratuito. Ya aquí el único requisito es que el paciente pueda llegar en ayunas y pueda estar temprano, digamos, porque se pueda beneficiar con esta toma. ¿Hay un límite de atención, doctor? No hay un límite de atención, vamos a arrancar desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Ya se va a dar medicamentos, se va a donar medicamentos gratuitos para inicio de tratamiento. ¿Desde niños hasta personas de la tercera niños, edad? Niños, jóvenes y adultos. ¿Qué especialidades vienen? Estamos viniendo con medicina general, pediatría, ginecología, nefrología, cardiología, traumatología y entre otras especialidades. ¿Cuántos médicos van a estar expuestos? Estamos viniendo alrededor de 80 voluntarios en las diferentes carreras de salud.